¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando. Vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo, pues, algunas novedades de lo que viene siendo eFootball. También vamos a platicar con nuestro querido administrador de Editemos PES, Miguel Zamora. Pero vamos primero con los contactos en cabina. El contacto en cabina de nuestra casa, la Radio Voladora Radio, es el teléfono es 59 79 78 52 52 y el WhatsApp es 55 40 61 54 59. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio, y si nos quieren escuchar vía remota es www.lavoladora.org. Colegas, pues también están obsequiando unos pases dobles para la función en el Circo Montana. El Circo Montana está casi enfrente del MP, de lo que viene siendo de acá de Amecameca, está cerca de la Hacienda Panuaya. Y bueno, si quieren llevarse estos pases dobles, márquenos al 5979-78-5252 o al WhatsApp 5540-61-5459 o a las redes sociales pidiendo sus pases dobles, por favor. Pues bueno, estamos aquí con nuestro querido invitado. Y pues vamos a platicar un poquito de todo, ¿no? De todo lo que viene siendo las novedades que están surgiendo. Primero, antes que nada, Miguel Zamora, ¿cómo estás? Bien, Uli, todo tranquilo por acá, desde Perú. Nada, saludarte y agradecerte por brindarnos a Editemos PES y a mí un espacio para poder estar en tu programa. Ok, sí. Vamos a lo que comentaba, ¿no? Vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo las novedades que lanzó eFootball, o sea, la página oficial, y vamos a platicar de todas las novedades que nos tiene Editemos PES, que todo ahorita está pues con novedades por aquí, novedades por allá, pero me gustaría primero que conozcamos las novedades de lo que viene siendo eFootball. ¿Por qué? Porque la verdad no lo sé, bueno, yo en lo personal no me lo esperaba que fueran a haber novedades hoy, pero qué bueno que en viernes se hagan estas novedades. Bueno, primero ante todo, lanzan un tweet hace como 13 horas y lanzan un tweet y lo voy a citar: es oficial, eFootball regresa para otra temporada con dos nuevos torneos, eFootball Championship Pro y eFootball Championship Open. Sintonicen el sorteo en vivo el 4 de junio para ver cómo se acumula la competencia. Ese es el primer mensaje y mandan un video de unos segundos donde salen algunos clubes. Y después, bueno, vamos a leer otro mensaje. Dice: nuevo nombre, nueva imagen. Vea cómo está estructurada la próxima temporada de eFootball Championship Pro y los premios por los que competirán sus jugadores favoritos. Y bueno, ya ahí te están explicando más o menos que son 8 clubes. De estos 8 clubes están diciendo básicamente cuáles son los clubes que van a estar pues representados por los colegas, por los amigos de allá de Europa. Y pues es el Barcelona, es es, ¿cómo se llama? Es Arsenal, es, ¿cómo se llama? Bayern Múnich. Bayern Múnich. Manchester United, uh-huh. Roma, Celtic, Galatasaray y Mónaco. Son 8 clubes en total. Bueno, en el video nos van mostrando, mi querido Zamora, que pues que primero va a ser como que un encontronazo entre grupos, ¿no? Y de ahí van juntando los puntos. Supongo que se juega pues a 3 partidos y el que se lleva más puntos va calificando. Y de ahí van tomando, yo creo que de... Ajá. Tengo el dato que son, bueno, al menos la página de Konami lo muestra así, son 2 grupos, como son 4 clubes, perdón, 8 clubes, ajá, cada grupo con 4, al menos eso en el eFootball Championship Pro, que es más o menos una competencia profesional de, y bueno, ahora eFootball Players, ¿no? Antes PES Players, ¿sabes? Pero ahora eFootball Players, profesionales obviamente, en donde van a competir por ser campeón de esta competición, representando a cada uno a su club, ¿no? En la misma página de Konami muestran algunos jugadores, FCB Mestre, que es del Bayern Múnich, y así te van mostrando varios competidores de diferentes clubes, ¿no? El Manchester United, así, ¿no? Exactamente, y ya empiezan a decir, bueno, lo interesante del video es que van a premiar desde el primero al octavo, y aparte van a premiar el mejor gol, el mejor jugador del grupo y el MVP de la temporada. O sea, eso se me hizo muy interesante para empezar. También va a haber campañas y bueno, hay unas bufandas, unas playeras y unos gorritos. Y todo empieza el 4 de junio. Los grupos es el 11, 12, 18 y 19 de junio. Y ya la eliminación va a ser del 25 al 26 de junio, ya para que se termine el torneo. Y bueno, pues esto es una de las novedades que nos comentaron en lo que viene. Hay algo mencionar. Ajá. Es que eso es la temporada 2. Ah, exacto, para la temporada 2. La temporada 3 vuelve a ver con otros clubes, con otros equipos. Pero al menos esa definición se va a hacer durante solo la temporada 2. Quizás en la temporada 3 haya otro modo de juego, porque ahorita el modo de juego que va a salir, por así decirlo, es este eFootball Championship Pro o el eFootball Open. Ajá. Es un modo de juego similar, pero es una competición como que mucho más grande, que todos pueden jugar. Ajá. A diferencia del otro modo, que es como más para profesionales y para los 8 clubes que te dan ahí. Ajá. Que todos la vamos a poder ver. O sea, todos podemos ver, pero no vamos a poder jugarlo, a diferencia de el eFootball Championship Open. Exacto. Que es un poco distinto. Ajá. Bueno. Y básicamente eso. Después nos lanzan otro mensaje que dice: gracias por jugar el fútbol 2022. Para que disfrutes aún más de fútbol 2022, realizamos una campaña de inicio de temporada en la que puedes ganar 100,000 GP. Bueno, ya esto es pues un extra. Y dice: aprovecha la oportunidad de llenar tus arcas con GP, que se pueden usar para fichar jugadores y continuar el desarrollo de tu Dream Team. Bueno, esos fueron los mensajes que lanzaron en la mañana. Y pues ya empezamos a ver algunos colegas que hemos entrevistado, por ejemplo, a Alex Alguacil, porque pues, él representa lo que viene siendo al Bayern Múnich, algunos jugadores que también están representando al Barcelona, y bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no? De lo que nos ha estado bombardeando en la mañana lo que viene siendo Konami, y está pues muy interesante. Aparte, esto lo leí directamente del Twitter, colega, de pues en inglés, ¿no? Pero en Latinoamérica, claro, manejan otro tweet donde dicen que va a haber algunos premios en el directo. No sé si lo llegaste a ver, colega. Ahorita lo reviso, pero sí, probablemente. Me acuerdo que el año pasado, uh-huh, bueno, al menos en vez del 2021, hicieron algo similar. O sea, pusieron cuando estaban haciendo las transmisiones de los partidos, otorgaban algunos premios, me acuerdo. Uh-huh. Sí. Y Sí, estaba bastante interesante lo que nos menciona ahí, fútbol. Los premios, sé que hay muchos. O sea, yo creo que fútbol o Konami quiere hacer las cosas bien, ¿no? Lógicamente, lo hicieron todo mal, hay que decirlo así, para sacar la versión que tuvimos el año pasado. Pero como a partir de este año en adelante han querido de alguna forma disculparse por todos los errores que han tenido a lo largo de los años, ¿no? con nosotros. Creo que esa es una forma de demostrarlo. Y pues bueno, colegas, ahí está. Es un torneo pues para pues nosotros, para los chicos que tenemos pues un nivel no tan alto, y ya los chicos que se dedican profesionalmente es el otro torneo. Entonces, pero pues únanse a lo que vienen siendo las transmisiones, porque van a estar dando obsequios y puede haber alguna que otra noticia ahí también de parte de pues del personal de Konami. No sabemos, pero yo tengo ese presentimiento. Entonces hay que estar muy, muy atentos y pues ver qué nos puede estar ofreciendo Konami. Porque fíjate, Miguel, que he visto un poquito la mercadotecnia que han usado con el Juventus, con el Manchester United, y no sé tú qué opinas, pero me está gustando que convivan niños, jugadores profesionales, toda la temática que están manejando se me hace muy buena. Sí, han mejorado bastante. Creo que todo ese tema de que recién el año pasado lo hacían, pero no tenían con qué hacerlo porque PES 21 ya no estaba, teníamos un eFootball malo, pésimo por decirlo así. Ajá. Pero ahora tenemos ya un mejor eFootball, entonces hay con qué trabajar, ¿no? Ok, entonces a mí, en lo personal, yo quiero ver la transmisión, a ver qué tipo de marketing, vamos a ver cómo lo manejan, y espero que siga siendo bueno, porque pues de aquí ya en adelante ya es pues tratar de recuperar a toda la gente que se perdió, tanto offline como online, traer gente nueva, ¿no? Sangre nueva y pues nuevos seguidores a la saga. Pero, ¿qué opinas de todo este tipo de torneos que se están dando, las menciones que nos hicieron en la mañana? ¿Tú qué opinas como fan y como representante de Edith Mospes? Al menos como fan, desde personal, nunca me llamó la atención el online. Ajá. Nunca. He visto partidos, sí, juego 11 versus 11 en Latam, un equipo de acá de Perú. Uh-huh. Después de eso, no me llama mucho la atención. Ahora, como parte de Tegospes, lógicamente, es necesario que eFootball siga creciendo y siga como jalando nuevos chicos y trayendo jóvenes, ¿no? Porque ya vamos a decirlo así, los viejos o los de la antigua generación ya no es el mercado que busca Konami. Si en su momento fueron jóvenes, pero actualmente ya no es el mercado que Konami como que tiene la mira, sino son los chicos de 15 hacia arriba, que invierten, que meten dinero al juego, y haciendo estos eventos de eFootball Open, eFootball Championship Pro, es bueno. ¿Por qué? Porque también buscan llegar a esos jóvenes, ¿no? De alguna forma, y buscan también que esos jóvenes participen en clubes profesionales, se metan en este camino gamer, en el mundo de ser un jugador o un gamer profesional, ¿no? Ajá. Bueno, colegas, con esto cerramos el primer bloque. En un momento regresamos. Esto es PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6 y 17 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos de vuelta en su programa Pez Platicando aquí en nuestra casa, la Radio Voladora. Y estamos aquí por el 97.3 FM en Franca Rebeldía. Los contactos en cabina es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba la Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org. Y colegas, están los boletos, los pases dobles para ir al Circo Montana. Está cerca de la Hacienda Panuaya, casi a un costado, o enfrente de lo que viene siendo el Ministerio Público de Amecameca. O sea, es la entrada, la entradita a Amecameca. Y si quieren llevarse un pase doble, pues pueden marcarnos, pueden asistir también a la, pues a las oficinas de aquí de La Voladora Radio, o escribirnos a las diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. Pues continuamos con nuestro querido invitado, nuestro querido Miguel Zamora, uno de los administradores de Editemos Pez. Y bueno, colega, ¿cómo ves esta idea? Mira, en el corte se me ocurrió una idea en donde que ya no lo hagan así, estos torneos que hacen en vivo con jugadores profesionales. ¿Tú qué opinarías que, pues ya actualmente ya los jóvenes o los niños se están enfocando mucho en el juego? ¿Tú crees que sea conveniente que en un futuro, en vez de que sean de esa edad, se haga un ajuste, que haga un torneo, por ejemplo, de sub-15, de sub-13, que sean más chicos los jugadores? ¿Y tú qué opinas de ese tipo de idea? Pasa que no es mala idea, en general no es mala idea, pero ahí se necesita el permiso o autorización de los padres, ¿no? Por ser menores de edad. Entonces, no sé qué tan factible sería hacerlo, ¿no? Entonces, participar en un torneo oficial organizado por Konami, no sé qué tanto Konami lo vería posible, ¿no? Porque hay que, es toda una gestión, hay que firmar un documento en donde los padres autorizan al hijo a participar en uno de esos torneos, y es todo un trámite, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque implica en algún momento, ya sales campeón, tienes que ganar dinero, ¿no? Entonces ya desde ahí estás trabajando como que con una empresa, ¿no? Entonces creo que Konami no quiere como que generarse problemas y todo eso, ¿no? Por eso le enfocan a mayores de edad, ¿no? Ok. Bueno, colegas, vamos a entrar a nuestra primera sección. Vamos a platicar ya ahora sí del campo digital y vamos a Es Hora de Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de Pez. Bueno, colegas, vamos a platicar con nuestro querido Miguel. sobre pues el tan esperado B5. Ahora, mi querido Miguel nos va a decir tanto todo lo que viene siendo el B5 y todos los anuncios que tenga que decir Editemos PES. Y bueno, pongan mucha atención. Si llegan a tener alguna duda, pueden escribirnos al Twitter de PES Platicando, al Twitter de Ulileve o al Twitter de Editemos PES y estaremos contestando en vivo sus dudas. Así que, mi querido Miguel, son todo tuyo los micrófonos. Gracias, Luis. Ya, bueno, ha pasado ya casi un año, porque recuerdo que el año pasado, en junio, me hiciste una entrevista para hablar acerca de, también de Editemos PES. Recuerdo que en esa oportunidad habíamos recibido hace no mucho la verificación en Twitter, estábamos muy alegres, habíamos, creo, llegado a los 25.000 seguidores en Twitter. Uh-huh. Y un momento muy, muy alegre, ¿no? Uh-huh. Ahora, después de casi un año, estamos en 30.000 seguidores en Twitter, seguimos con la verificación, seguimos siendo alegres, optimistas por todo el futuro. Pero, lógicamente, durante todo ese tiempo, ¿qué pasó? Salió el fútbol. Entonces, llegó un momento en donde todos los ánimos, el mío incluso, algunos de la administración, de los editores, de todo, se vino al suelo, ¿no? Sí. Lógicamente nos afectó a nosotros como comunidad entera. ¿Por qué? Porque habían chicos que ya no les... Bueno, que hay chicos que ya no les llama la atención seguir editando porque no ven un futuro claro dentro del juego. Ya no tienen... O se compraron PES20 en su momento, no tienen para comprar PES21 y fútbol, que es gratis, pero no tiene un modo de edición. Entonces no hay como que un punto claro o un objetivo claro, o no hubo en ese entonces. Ahora yo sí lo veo, yo veo un objetivo claro, que es seguir editando PES21 hasta donde se pueda, y digamos, sabes que hasta aquí nomás, y ahí lo dejamos y a ver qué hacer, ¿no? Lógicamente ahora estamos como administración, estamos viendo por dónde más ir, ¿no? Porque ya sabemos que en un momento va a llegar el fin total de PES21, ¿no? Uh-huh. Lógicamente es un juego que tiene sus cosas, al menos en consola, que en Play 4 hay un límite donde ya no se puede seguir actualizando, ¿no? Uh-huh. Probablemente actualicemos a la temporada 22-23 como una B6, le podemos dar hasta una B7, pero de ahí difícil, ¿no? Continuar. Tenemos también en mente la idea de hacer un option file de selecciones como del mundial, pero no solo incluir las que van a ir al mundial, sino todas en general, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Son varias selecciones, son más de 100, creo, 200 selecciones que tiene el juego, no me acuerdo bien. Deben ser 100, por ahí. Entonces son un aproximado de 100 jugadores, perdón, 23 jugadores por 100, estamos hablando de 230 jugadores, ¿no? Eso es bastante. Y ahora sí, enfocándonos netamente en el B5, que, a ver, ahí sí unas disculpas por parte de todo Editemos PES. ¿Por qué? Porque ya terminó toda la temporada, solo falta que se juegue la final de la Champions, ¿no? Mm-hmm, exacto. Entonces nos hemos demorado, ¿no? Pero todo eso tiene una razón lógica, que es lo que ya mencioné, que es el tema anímico de la comunidad, que lógicamente somos personas, no nos pagan por hacer esto, si nos pagasen, pues mucho mejor, pero no nos pagan, lo hacemos como por gusto, pero ya llega el momento en donde ya no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No nos pagan, ya no nos gusta, entonces simplemente lo dejamos, ¿no? Sí. Es lo que normalmente se hace. Hay otros, como yo, que son más masoquistas, que les gusta seguir dándole, ¿no? Y eso es algo que bueno, por eso sigo acá. Por eso sigo ya no editando como antes, porque antes editaba mucho más que ahora, pero sigo atento a todo lo que, como administrador, sigo atento a todo lo que se hace, ¿no? En cuanto a edición. Un poco para contarles cómo se ha hecho el trabajo en esta B5. Uh-huh. Muchos editores nos han apoyado en cuanto a kits, caras, todo. La gran mayoría lo hizo Dani Díez, nos apoyó Egnop en algunas, en la Liga Novos, por ahí con Caras, también nos apoyó con Carter de Barcelona, Real Madrid y con muchas caras más. Ahora mismo Mateo, que es un facemaker con un chico más, que no recuerdo su nombre exactamente, nos está apoyando con la Liga de Suiza. Entonces van a ser un total de 18 ligas en este Option File. Es un Option File, la verdad que con 18 ligas, además no puedo mencionar, y lo que puedo mencionar es que no va a traer selecciones, eso de primera. Uh-huh. No va a traer selecciones porque queremos dejarlo aparte, ¿no? Como un Option File especial. Okay. Solo de selecciones, ¿no? Otros europeos tampoco va a venir porque probablemente lo lancemos, sí, también, pero ya no nos da el tiempo de lanzarlo cuando lo queramos lanzar, que es este fin de semana. Probablemente sea el domingo, a más tardar el día lunes, ¿no? Porque todo ya lo tenemos como terminado, pero falta hacer como una exportación final. Mañana hacemos durante todo el día pruebas, corregir errores, volvemos a exportar, ya lo tendríamos para el domingo, ¿no? Pero lo que creo mañana es hacer full pruebas de manera interna entre nosotros, ver que todo se importe bien, que carguen los kits correctamente, por ahí algún fichaje que faltó, se agrega, ¿no? Algún club que faltó editar bien, lo hacemos mañana. Lo exportamos y ya lo tenemos el domingo, subido al mediodía de Perú o a las 2 de la tarde. Entonces, es el objetivo, ¿no? Lanzarlo el domingo. Y quizás una semana después lanzar otros europeos, que va a ser totalmente compatible. Para comentarles qué va a traer, y acá lo tengo en mi... Sí, mucha atención, colegas, porque ya va a describirnos todo el contenido de lo de esta V5 que tanto estábamos esperando. Me incluyo porque he estado transmitiendo lo que viene siendo mi Liga Master y estamos usando este gran trabajo. Sí, Miguel. A ver, para decirte todo lo que va a traer. Que no es poco, o sea, son 18 ligas, entonces sí, bastante trabajo. 3F, Superliga, la Bundesliga, ajá, Eredivisie, uh-huh. Bueno, 3F, Superliga, creo que es la de Dinamarca, sí. Eredivisie, la de Holanda, Bundesliga, la de Alemania, Jupiler League, Pro League, que es la de Bélgica, bueno, la Liga Santander, la Liga Smartbank, que es la de España, Leyendas, que son los dos clubes esos que dan Leyendas, es algo que lanzamos en la D4 como nuevo, y lo hemos vuelto a incluir en la D5, que es nosotros le hemos dado un toque especial, que viene las Leyendas, que trae el juego por defecto, pero con nombre y apariencia recreada. Viene la Liga NOS, que no la agregamos en la D4, pero en esta V5 la hemos agregado y actualizado de la mano de Egnop. La League One, League Two, que son las dos de Francia, Premier League y Skybet, las dos de Inglaterra. Serie A, Serie B, las dos de Italia, y la Super League, que es la Liga de Turquía. Uh-huh. Son 16 ligas, ahí por ahí me falta la Liga Suiza, la Liga de Escocia. Un total de 18 ligas, ahí están. Que son incluso una liga más que traía la B5, porque estamos incluyendo Liga NOS. Esta ya no incluimos otros de Europa, pero le estamos dando ese cariño. Por ahí también nos falta la de Rusia, pero la Rusia es un poco más trabajosa, entonces probablemente la lancemos con otros de Europa. Podemos lanzar esos dos, pero nosotros ya queremos que la gente lo tenga, porque si ya tenemos el 90% hecho, uh-huh, ya ese 10% lo pueden descargar después, ¿no? Entonces eso es lo que queremos lanzar, que es la B5, que te lo estoy diciendo tal cual, yo lo tengo acá. Sí, sí, sí. Que digamos que la tengo un 80%, me faltan agregar dos ligas más, que hoy o mañana las debo tener, hago la prueba y lo lanzamos. Uh-huh. Yo básicamente lo que hago ya no es editar como tal, o sea, edito, entro al juego, veo algún error, lo corrijo, exporto, pero lo que me encargo es de ver el tema de la acidez. Entonces, abro una aplicación que es wipes.github y voy viendo TED, o sea, equipo, nosotros le llamamos TED, equipo por equipo, que todas las ideas estén correctas. Por ejemplo, acá no van a encontrar ningún jugador creado. Uh-huh. Nosotros tratamos siempre de respetar, al menos en lo general, eso. Entonces, por ejemplo, en caso no esté en el juego, como es el caso de Gaby, Gaby no está en B21, pero sí está en el fútbol 22. Entonces lo que hacemos es revisar el ID de Gaby en el fútbol 2022 y ponerlo en el de PES 2021 y activándole la casilla del Alpha Plate. Y así con todos, o absolutamente todos los jugadores que estén en el fútbol 22, pasarlos como que ahí a PES 21. Hacemos ese trabajo, es un trabajo cansado para que decirlo, pero no es como que editar todo. Eso yo ya no lo hago mucho, pero digamos que de alguna forma, de esa forma me siento útil, ¿no? Como que ayudando a los muchachos que no hayan jugadores creados, pues, ¿no? Sí, claro, claro. Y es que esto, yo siempre he dicho que es más satisfactorio utilizar algo hecho por fans, para fans, porque saben que nosotros le vamos a dar el valor a cada repetición de cada gol, de todo lo que vienen siendo los kits, de todo lo que vienen siendo las caras, de todo lo que viene siendo todo, hasta la sala de prensa, hasta el más mínimo detalle entre estadios, fotos de directores técnicos, todo le estamos dando mucho detalle. Y bueno, yo soy de esas personas que veo las repeticiones para ver todo ese trabajo, ¿no? Sí, incluso mencionar que hay dos equipos que son Barcelona y Real Madrid, uh-huh, que tienen todos sus jugadores completos hasta el 100%, uh-huh, y tienen sus juveniles. Uh-huh. Ahorita te digo quiénes son, quiénes hemos agregado. Hemos agregado a Nico González, a Alex Valde, a Karevic, que es arquero del segundo equipo de Barcelona B. Está Arnau Sola, está Mateus Pereira, está Alex Rodado, Sandro y Jandro Orellana. Hemos agregado ellos como juveniles que no están en eFootball, ¿no? O sea que no están en P21, okay, pero que sí están en eFootball. Entonces los hemos agregado de esa forma que te cuento. Sí, sí. Y en cuanto al Real Madrid, y lógicamente están con cara. Eso sí, no tiene la gente por qué preocuparse de ver una cara genérica, porque están con cara. Y de Real Madrid a Lucas Cañizares, Toñi Fuidías, Piñeiro, que ambos son tres arqueros. Entonces el Real Madrid está viniendo con seis arqueros en total. Es algo bastante interesante. Sí, claro. No hemos podido agregar más jugadores porque ya se llenó el equipo. Allá están los 35 jugadores que te permite agregar. Entonces ya no hay forma de agregar más. Está Rafa Marín, Miguel Gutiérrez, Blanco, Bruno Iglesias, ¿qué más? Peter Glés y Oscar Aranda. O sea, ya se llenó por completo el equipo. Ya no hay forma de agregar algún jugador más. Está realmente tanto el Barcelona y el Real Madrid, te vas a disfrutar, porque está con los chicos de los segundos equipos. Okay. Y está bastante bueno, porque todos tienen cara. Ese trabajo lo hizo Eggnog, yo lo complementé con agregar las ideas de fútbol y en general muy muy bueno. Está muy bien porque pues están usando lo que viene siendo pues lo más actualizado de fútbol para complementar lo que viene siendo el 2021, y se me hace muy interesante de que estén logrando llenar todos los espacios libres o opcionales por parte de cada equipo. Eso está muy interesante, que estén todos los suplentes. Mira, y sí, justo ayer, para contarte un poco de cómo, a ver, durante todo ese tiempo, Nico, que es uno de los administradores, bueno, es el administrador general, el principal, que es fundador de todo, y tenemos tres, uh-huh, hemos estado trabajando para ver cómo podemos hacer que la comunidad siga creciendo en cuanto a edición. Entonces, hemos visto que hay chicos que ya no editan y hay otros que quieren seguir editando, otros que quieren editar. Entonces, hay que hacer un proceso de reestructuración, no masivo, pero es un proceso de reestructuración en el que Eso es lo que hemos dicho. Si en algunos chicos de los que están en el grupo de lo general, hay otros que no están, pero que sí los vamos a agregar, en donde les dijimos, si de, o sea, yo les hablé porque Nico no puede porque no tiene celular. Sí. Entonces Nico me dio la autorización de poder decirles de que si por, o sea, que son todos bienvenidos, ¿no?, a seguir en la comunidad y todo. Si quieren quedarse a hablar en el grupo, no tenemos ningún problema. Uh-huh. Pero si ya no editan, que nos lo digan, o que quizás quieren editar y van a seguir, obviamente, o ya no editan, pero quieren seguir en el grupo, o ya no editan, ya no quieren seguir en el grupo. No sé cómo es su situación, ¿no?, porque eso es lo que queremos conocer. Sí. Y de todos hemos tenido como, o de casi todos, hemos tenido una respuesta positiva, ¿no? A excepción de, bueno, no excepción, sino de Pixa, que es un editor, un kitmaker al cual siempre le vamos a tener las puertas abiertas, y él lo sabe. Ya nos sigue editando, y él decidió, lógicamente, dar un paso al costado de Editemos PES, y todo bien con Pixa, porque es un gran tipo y un gran kitmaker, ¿no? Entonces él, cuando en algún momento vea un futuro claro dentro de eFootball, él va a volver, eso estoy seguro. Pero todo depende de eFootball, ¿no?, de que tengamos ese futuro claro y como que nos dé como un futuro positivo, ¿no? Pero mientras tengamos esto, lógicamente él no le llama la atención, y es completamente normal sentir eso, ¿no? Ahora, también eso, también de acá de Perú le mando un saludo a Dani, que está en España. ¿Sí? Y que Dani, como te mencionaba, es prácticamente quien se encarga de hacer casi todo lo general, que a veces siento que me odio porque le encargo muchas cosas, y lógicamente yo entiendo que él también se cansa, que tiene su familia, todo, que tiene su propio trabajo, entonces es completamente normal. Entonces pasa todo este proceso de reestructuración que estamos haciendo, en donde también queremos que más chicos se involucren en lo general, y ya no solo Dani, ¿no?, que por ahí algún chico, está Pedro PH, que es un editor brasileño, que lo hemos sumado al grupo, que lo vamos a hacer que también nos ayude en lo general y en las ligas, para que Dani no se cargue completo, ¿no?, con todo ese trabajo. Porque es un trabajo pesado. A ver, él habrá editado a 16 ligas, más o menos, si no estoy mal. O sea, él ha editado prácticamente todo. Entonces no creemos que él solo se llene de todo eso, ¿no?, porque entendemos que él también tiene una vida, también tiene su propio tiempo, no todo es edición. Entonces estamos trabajando en eso para que más chicos se sumen a lo general. Porque ahora lo que nos tenemos y de sobra, y te lo digo así en general, son kitmakers. Ajá. Los kitmakers siempre vamos a encontrar. Pero editores base, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, los chicos que por ejemplo, yo soy editor base, no soy ni face maker. Bueno, kitmaker sí lo he sido, pero en general soy más editor base, que es el editor de plantillas, que es el que hace los traspasos, es el que crea jugadores, es el que ve los detalles, es el que ve los chimpunes. Por ahí te puede hacer una cara, pero como no es el experto haciendo caras, porque están los facemakers también. Por ejemplo, un facemaker es Dani Garbán, un facemaker es Faces by Laucha, otro facemaker es Juanpi 050, otro facemaker es Maquiavelo, ¿no? Y editores de plantilla, bueno, también es Laucha, es Dani, soy yo, por ejemplo, es Nico, ¿quién más? Julián, y así te puedo ir mencionando nombres, pero hay veces en donde coincide el editor de base, que también es facemaker y que también es kitmaker, entonces cuando ya tienes los tres juntos, en uno solo es un golazo. Por ejemplo, ese caso es el de Agus, que es el encargado del equipo chileno, ¿no? Y nada, hasta ahora sabemos también que la gente no solo busca lo general, entonces este proceso de reestructuración va a tener que ser en toda la comunidad en general, pero no como un proceso masivo, sino un proceso como que entendemos que no puedes seguir editando, y si quieres como quedarte en el grupo, bacán, pero si quieres salirte, también bacán, y en el futuro si quieres volver, puedes regresar, y las puertas siempre van a estar abiertas, ¿no? Pero queremos saber la situación del editor. Queremos que nos digan, ¿saben qué? No he tenido tiempo, pero sí quiero seguir editando. Bacán. Te vamos a dar trabajo, sí, obviamente, pero no tanto, ¿no? Eso sí, dejarlo en claro. Entonces, ese proceso lo hemos visto, lo hemos analizado con AUS en Chile, se va a hacer en Perú, en Argentina no creo que se vaya a hacer, eso va a depender de AUS, si es que lo quiere hacer. Uh-huh. Y al menos en esos dos países se va a hacer, porque se necesita, ¿no? Como que meterle un impulso más, un impulso anímico a los chicos, ¿no? Pero lo vamos a tener que hacer con su debido tiempo. Ahora, más tarde o mañana, tengo que conversar con AUS de cómo lo quiere abordar en Chile, pero ya como que lo tenemos planteado, ¿no? Hacerlo. Porque hay planes de seguir editando. O sea, hemos visto que, a ver, si eFootball tiene las ideas de la Liga MX, MLS y todas las ligas actualizadas, hablo puntualmente de ideas de jugadores, ¿por qué no usarlas en PES? O sea, hay chance de seguir actualizando PES hasta que PES nos diga, ya no doy más, y ahí quedan, ¿no? ¿Por qué? Porque la limitación ahora de PES es el tema de los kits. No pasa que no podemos actualizar todos los kits, al menos en consola, en PC sí se puede, ¿no? Entonces, tenemos esa limitación, como que pequeña limitación, en donde de alguna forma tenemos que ver cómo resolverlo, ¿no? Y lo vamos a hacer con el tiempo, porque ahora nos vamos a enfocar ya en la B6, porque ahora sí ya tenemos como que 2 meses hasta poder lanzarlo. ¿No? Porque viene el tema de la para, vacaciones a los jugadores, todo, hasta que dentro de 2 meses o dentro de un par de semanas que se reinicia todo, editamos y como que, a ver, estamos en mayo, diría que en agosto lo estamos lanzando, en agosto por ahí. Uh-huh. Entonces es, ya le he lanzado una fecha probable de lanzamiento de esta B6 ya de la temporada 22-23. Mira, y te lo digo así, no es usual que hayamos lanzado o que vayamos a lanzar 5 versiones por una temporada. Es algo nuevo nosotros que hayamos llegado hasta una B5. Porque si mal no recuerdo, en PES 20 no llegamos a una B5. Ya nos pasamos a PES 21. Pero ahora lo que hace la diferencia es que el fútbol no tiene modo edición, porque a estas alturas ya estuviésemos por la B3 en el fútbol, ¿no? Sabiendo que ya salió el año pasado, ¿no? Hace ya 6 meses más o menos, 7 meses. Uh-huh. Y eso, hasta ahora hay chance, hay oportunidad de seguir actualizando. Sé que va a salir la Liga Argentina, la Liga Peruana, la Liga Chilena, la Liga Ecuador, Liga de Paraguaya. O sea, se va a seguir actualizando el juego hasta que los chicos lógicamente ya no quieran dar más. Y eso la gente nos tiene que entender, que no somos máquinas, que no somos robots. Llevaramos todo el día detrás del juego, ¿no? También tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, también tenemos una vida más allá de la edición, ¿no? No solo nos dedicamos a eso, sino a otras cosas, ¿no? No, y está bien porque a final de cuentas, yo creo que mucha gente está pidiendo esta versión desde hace muchos días y pues es difícil porque pues, como lo decimos, o sea, sí es hecho de fans para fans, pero también pues esos fans o los creadores, tanto los administradores, pues tienen que organizarse de alguna manera para que todos los tiempos embonen, ¿no? Y queden para que estén trabajando juntos. Porque como tú lo dices, ¿no? Unos se dedican a las face, otros a la base de datos, y así, y así, y así, hasta que, como lo que comentas, mañana se van a estar haciendo pruebas. O sea, imagínate, no nada más es, ya está, ¿no? Tengo que probarlo y sí va a tardar relativamente casi un día en ver que ya todo esté bien. Aproximadamente dices que entre domingo y lunes queda, y ya es cuando lo vamos a descargar, ¿no? Sí, entre domingo y lunes, y déjame, si es que es posible, responder algunas preguntas que nos hicieron los... Claro, claro. Los seguidores. Sí. ¿Habrá un option? Carlos Cheneisen nos pregunta si es que habrá un option de la temporada 22-23. Va a haber. Emerciño nos pregunta, ¿habrá OP5 para 2021? Va a salir entre el domingo y lunes. Yo creo que sale el domingo, pero a más tardar va a salir el lunes, ¿no? Uh-huh. ¿Va a contar con la Liga Argentina? No, la Liga Argentina siempre sale por separado. Ya mencioné, ¿sí?, las 18 ligas que va a traer este Option Fall B5. Uh-huh. ¿Y contará con la Liga Peruana? No, tampoco no va a contar con la Liga Peruana. Sino que para eso hay que aguantar un poquito más. Va a salir, sí, pero con calma, quiero que nos den tiempo para seguir trabajando, porque ahora le hemos puesto todo lo posible a este general de 5, pero yo personalmente me voy a dedicar a trabajar también la Liga Peruana. Ya terminé con la B5, hasta ya empezar una B6, que va a ser como que unas 2 semanitas de descanso, 3 semanitas, para dedicar uno no de descanso, porque hay que meterle mano a la Liga Peruana, ¿no? Entonces, eso. Y nada, también, no sé si se puede hacer un anuncio, Uli, sí, me das claro, la chance de hacer un anuncio. Claro, claro. Por ahí le estuve consultando a Fau si es que me dejaba anunciarlo, le pregunté temprano, uh-huh, y me dijo que no había ningún problema, y es que oficialmente Demos Pes tiene un club eSports. Uh-huh. Su nombre, y lo vamos a revelar a partir del 1 de junio, pero para los que están en la radio y nos escuchan, va a ser, espero que no me maten por decirlo, pero va a ser LATAM. No, ¿cómo es? No me acuerdo exactamente. eSports LATAM, ¿no? Sí, EP y LATAM eSports. Algo uh-huh así, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo similar a eso. En donde Jau vio la posibilidad de hacer o de juntar la LATAM, que es el equipo donde yo estoy, que es su líder, bueno, creador, es Tornox Perú. Ajá. Entonces se vio la chance de hacer algo acá, porque nosotros queríamos ya desde hace mucho tener un equipo eSports en alguna liga. Ah, hoy ya es posible, hoy ya lo tenemos, entonces de manera oficial ya hacer el anuncio el 1 de junio, que es en unos días, en 6 días o 5 días, pero mientras tanto yo lo anuncié. Espero que no se enojen por haberlo anunciado desde ahora, pero nada, tenía ganas de decirlo porque es una noticia que a mí me agrada muchísimo. Y en los próximos días lo vamos, como te digo, a estar anunciando. Nada, alegre por eso. Va a ser, acá lo tengo el nombre. Ajá. EP eSports. Bueno, es EP, eso es una fusión de entre LATAM y EP eSports. Okay. Es un equipo, EP eSports es un equipo de Itemos Pes, es como una marca de Itemos Pes. Marca registrada. Entonces tú puedes entrar a la web ahora mismo, uh-huh, EP-eSports. Bueno. Y te va a aparecer, bueno, ahorita el sitio está en mantenimiento, pero te va a aparecer como que EP eSports, en breves realizaremos un anuncio de nuestro proyecto eFootball y PES. Bueno, mi querido Migue, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a seguirlo comentando después del corte. Vamos a un pequeño corte, colegas, esto es PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:50. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Cuentos feministas para niños. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Dale. Colegas, estamos de regreso aquí en PES Platicando y vamos a terminar este gran tema que nos está comentando nuestro colega, donde ya se plasma un sueño. Es mucho orgullo de parte de nuestro querido invitado Miguel Zamora decirnos que ya hay un club que va a representar tanto como Editemos PES como algo que crearon pues simplemente para jugar, como decimos aquí en México, las retas. Pero Ya es un hecho. Síguenos comentando, colega, en lo que te quedaste. Sí, bueno, básicamente te comentaba del club EPI Sports, en donde es una fusión de lo que es LATAM eSports acá en Perú, ajá, junto con Editemos PES, donde sale EPI Sports, que es como un hijo de esa fusión que tenemos con LATAM, ajá, en donde, como te digo, oficialmente lo estamos anunciando el 1 de junio. Ajá. Ahora yo lo estoy anunciando de manera extraoficial a través de tu medio. Gracias, gracias. y nada, siguiendo muchos anuncios, porque queremos seguir mejorando, queremos seguir creciendo. Estamos seguros que nuestro objetivo a corto plazo en Twitter es llegar a 35.000 seguidores. No falta mucho. Exacto. Falta muy, muy poco. PI Sports le abre la puerta a todos los jugadores que quieran probarse. Nosotros queremos que este club llegue a ser un club de primer nivel, con jugadores reconocidos, con jugadores que tengan el nivel necesario para estar en el club. Y queremos que esto sea un club realmente profesional, ¿no? A nivel de eSports. Y en algún futuro, ¿por qué no abrirlo a otros videojuegos, ¿no? Pero por ahora solo PES. No, sí, y ahorita con lo que se viene de fútbol, va a haber así como el torneo europeo. Puede haber uno todo versión Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Y es ahí cuando yo creo que ahí también va a generar un gran agrado que estén en competencia todos estos clubes que se están formando, ¿no, colega? Sí, vamos a hacer todo lo posible para estar presentes, ¿no? Ahora creo que Editemos PES le da un nombre Editemos PES de por sí tiene un nombre mundial. En todo lo que hacen, entonces todo lo que tenemos que hacer, por así decirlo, tenemos que hacerlo bien, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacerlo con una excelencia que de por sí las personas nos lo demandan, ¿no? Entonces, como que estamos de cierta forma a hacer algo de manera obligada y que esté ese algo que esté bien, ¿no? Aparte, ya el Temos PES es una marca global que se tiene que explotar, que se tiene que expandir, que se tiene que dar a conocer, como tú dices, no nada más en el mundo del fútbol, sino también en el mundo de los videojuegos en general, ¿no? Y esperemos que así sea. Este tipo de anuncios, pues, genera mucha emoción, porque imagínate ver ya representado y plasmado en ciertas competencias oficiales y buscando obtener, pues, la gloria en diferentes competencias, es un gran avance. Sí, definitivamente. Pues bueno, colegas, estos fueron los anuncios. Vamos a despedir a nuestro invitado, pero antes de despedirlo, mi querido Migue, dinos todos los saludos que quieras mandar, algunos comentarios para ya finalizar esta transmisión, y son tuyos los micrófonos. Bueno, lo primero, agradecerte una vez más por haberme podido permitir estar acá hablando y charlando contigo, con las personas que nos escuchan, responder todas las dudas que tenían nuestros seguidores. Ajá. En cuanto a los saludos, infinitos, ¿no? Porque agradecer a todas las personas que me han apoyado para poder llegar hasta donde estoy. Mandar un saludo a mi enamorada, que sabe que la quiero mucho y que estoy siempre orgulloso de ella y todo lo que logra. Ajá. Aunque a veces ella ya no lo crea, pero nada, feliz por todo lo que ella siempre hace, todo lo que hace día a día. Cada vez me sorprende en sus acciones, entonces, nada, contento por ella. Y como siempre, mandarle un gran saludo a todos los seguidores de Editemos PES, a la administración de Editemos PES, a los editores, de Editemos PES, ¿no? Y sobre también mandarle saludo a mi familia y amigos personales, ¿no? Ok. Bueno, colegas, en 2 semanas cumplimos nuestro segundo aniversario en nuestra casa, la Voladora Radio, y pues ese mes vamos a tener también grandes anuncios, así que estén al pendiente. Ya para cerrar la transmisión, Circo Montana está en Amecameca, junto a la Hacienda Panoaya, funciones de lunes a viernes a las 7:15 de la noche, a las 7:15 p.m., sábados y domingos a las 6:15 de la tarde y a las 8:15 de la noche. Y bueno, lleven su cubrebocas, y si quieren anticipar sus entradas, reciben